Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Rost te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. El Expreso al Corazón. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta. Buenas noches, radionautas, navegantes de esta hora exquisita. La bruma, la oscuridad de la noche. Tal vez hay otra promesa cuando llega la medianoche del lunes. Todo parece tan obvio, todo está tan manifiesto. Y nosotras acá, en Millennium, soñando el porvenir, soñando el arte. ¿Cómo están? Soy Irene Rost y aquí comienza el viaje que cada lunes El Expreso les promete. Te seduciré, por felicidad yo canto. Me acompaña Carolina Marén en este vuelo que atraviesa el universo. Vamos a buscar a los soñadores, a los vagamundos del éter, que se vengan con nosotras, que se suban a este viaje, a este expreso, porque pensamos acompañarlos una hora pensando en voz alta sobre el talento humano. En la operación técnica, Agustín Angiolini. Coordinación de aire, Maya Musikansky. Producción general, Eduardo Rost. Naturalmente mi presente. Nos comunicamos por el WhatsApp de Millennium 11 21 87 10 67. En Facebook nos encuentran en Expreso al Corazón. Instagram, expreso.alcorazón. Y creo que Maya Musikansky también está gestionando una forma de Facebook Live. Tras haber cruzado. Sí, te seduciré con felicidad. Les enviamos nuestro amor a los amigos de Federación, a Adriana, Concepción del Uruguay, Dachito, Lilia María, a Pablo y Sandra, que son nuestros ángeles custodios, a Marina Getino, Patricio Schulze y Darío Burstin, que son mis compañeros de Radio Nacional y que me ayudan y acompañan cada vez que tengo algún revoltijo en relación a lo que va a pasar esta noche con ustedes. También a nuestro amigo y poeta y escritor Juan Pablo Garibotti, agente de Lobos, de donde él pertenece, a Laura en Jujuy, y un abrazo del aire a los radionautas de Barcelona, Bilbao, Málaga, a Horacio, que está en Brescia, Italia, a Graciela en San Salvador de Bahía, Brasil, y a Claudia, que vive y trabaja en la esquina de Pueyrredón y Paraguay, a Orlando en Biblos. Sí, cada lunes nos recuerda la calidez y la ternura que significa compartir, aunque sea un cafecito antes de empezar el expreso. Dicen que la mente piensa en imágenes. Escribimos y fotografiamos todo lo que pasa por nuestra psiquis sin detenernos, de manera ininterrumpida. Diálogo interno le llama el Nahual Castaneda. Pero más misterioso es el camino de la voz que canta. Esos momentos en los que alguien genera nuevos colores y reproduce escenas que estaban dormidas. Entonces la mente se silencia para dar paso a ese otro que levanta sonidos como sueños. Y así La música se desliza con lentitud a cierto mutismo del que escucha, a una perplejidad que logra en el alma esa voz. Esa voz, y no se sabe muy bien cómo, esa voz encuentra el camino, llega justo a la zona donde nos moviliza, donde pone nuestro mundo cabeza para arriba o cabeza para abajo. Es ese fragmento perdido de la mente que ha sido despabilado por una voz. Y para nosotras siempre será un acontecimiento importante, una celebración, reconocer el prodigio. Pues bien, esta noche viaja con nosotros Sumaya. Y saben una cosa, radionautas, Sumaya tiene el don. Por eso, bienvenidos al Expreso. Oyendo, es cantautora, es argentina, aunque su origen es libanés, y le gustaba mucho el pop alternativo, pero ahora vamos a preguntarle a Sumaya, que está aquí con nosotros, ¿de qué se trata esto del evento en el Centro Cultural de la Cooperación? Faltan dos días nada más, el 3 de julio a las 21 horas en el Centro Cultural de la Cooperación. Sumaya, bienvenida. Muchas gracias, Irene, un placer estar acá, Caro. Hola, Sumaya. A vos te conozco, Caro. ¿Por qué decís el regreso en este evento que viene el 3 de julio en la Cooperación? Fue todo un periodo de mucho proceso. Yo iba a entrar a grabar el disco en el 2011 y fallece mi hermana. Finalmente logré grabar en 2014, un poco como forzándome para concretar algo que estaba pendiente en mí. Y recién ahora pude mover las fichas y mover mi energía para hacer la presentación en vivo. Quiere decir que fue tu camino personal, tu viaje interior para poder ir comprendiendo las cosas y metabolizando eso que comenzamos, que es un poco lo que hacen tus canciones y tu voz. Sí, yo no sabía cuál era la escena previa a que vos regresaras, claro. Pero con tu música y tu voz, todo el tiempo estuve sintiendo como reminiscencias, evocaciones, como si estuviera viviendo una vida dentro de una vida, y ahora me doy cuenta que, bueno, ocurrió una ruptura de cierto grado de importancia, como sí, a cualquiera le puede pasar. Muy fuerte, sí. Que fue como muy paralizante, muy movilizante. Estuve mucho tiempo incluso sin ensayar mis canciones, sin vocalizar, o sea, fueron años un poco difíciles. Hasta que, bueno, fui volviendo de a poco y llegué acá. Y seguramente tu hermana, cuando se empezó a resolver la forma en que se tuvo que ir y las cosas se empezaron a aclarar, a mí en general me cuesta más estar con las personas que están vivas que con las personas que se fueron. Mm. Porque no sé, tengo una manera de leer, bueno, Carolina, vos también tenés tu manera de entender esas cosas. Lo invisible es más, soy más receptiva a sí. percibir lo invisible que lo que está todavía lo más en obvio, la materia. Claro. Pero entiendo y te acompaño, por supuesto, que hay procesos en los que uno tiene que callarse, silenciarse y no cantar, por ejemplo, como vos. Claro, sí, yo me respeté en ese sentido y hice algunos shows en el medio, pero en uno de los shows, por ejemplo, fue muy difícil cantar. Me quebré incluso cantando, entonces era como un poco duro. La voz, viste, que es canal de emociones, es muy difícil trabajar con tu voz cuando está estrangulada por algún tema, viste. Así que me respeté, me di mi tiempo. Y bueno. Sumi, te la llamo Sumi porque es un ser muy cercano a mis afectos, así que estoy muy feliz y honrada de que estés acá en el Expreso, viajando con nosotras, en la sensación profunda de saber que esta eventualidad del destino tan profundo, que sé que también te involucraste con estudiar, con tratar de entender a través de la astrología y de muchísimas formas, sí. que no solamente sos una talentosa cantante con una voz intensísima, profunda y que atraviesa ciertas vibraciones. A veces siento que es unas notas que como de ópera o de llegás a unos lugares muy impresionantes que no son comunes, no son voces terrosas o secas o bajas, sino que llegás a esas intensidades. Sí. Lo que te quiero preguntar de corazón a corazón, de esta intimidad que nos conecta desde algún lugar de esta cercanía, es que esto que pasó con tu hermanita, este alcance vibratorio más elevado de esta niña que yo la conocí, una belleza, ¿no llegó a reacomodar tu sensibilidad y tus tonos y tu forma y tu afectación respecto de lo musical? Si hizo algún tipo de transformación, si transformaste eso, y eso es el tiempo que te diste para ver qué pasaba con todo esto que te tocó vivir. Es demasiado fuerte, es una hermana, es algo que sabemos que entra en otro campo. Entonces, ¿cómo sí. eso, cómo lo vivenciaste? Contanos la profundidad de la nota a la que llevas, a la que nos llevas con tu voz. Sí, a mí me cambió 100%. La muerte de mi hermana me dio una profundidad que no tenía. Me dio algo en la voz, como un extra. No sé si son armónicos, frecuencias. Hay algo de la emoción que logró terminar de pasar a la voz, que quizás yo antes ocultaba con alguna máscara de niña. Cantaba de una forma distinta, cantaba como una niña, y también con un poco de timidez para mostrar algo bien profundo de mi ser. Que bueno, este disco se llama Algunas Notas de Mi Ser, y lo que yo siento es que se abrió un canal, un portal, y que ya no tengo más vergüenza, no tengo más miedo, y atraviesa la voz, yo siento que corre y que atraviesa barreras y logro expresar desde mucho más profundo cuando canto. Quizás antes expresaba también, pero yo siento que se abrió como una profundidad mucho mayor desde donde viene mi voz, como de más atrás. Me cambiaron mucho las composiciones, las letras, y empecé a... También yo me acuerdo de estar mirando la escena del accidente de ella y de sentir, hay algo que ella terminó en esta vida. Empecé a preguntarme cosas filosóficas mirando la escena, fue muy extraño. Pero enseguida yo, mi defensa quizás fue empezar a pensar, bueno, ¿habrá cumplido una misión? ¿Habrá terminado una etapa? Y de ahí empecé a hacerme muchas más preguntas de las que me hacía antes. Empecé a indagar, empecé a estudiar astrología, flores de Bach, Reiki. Estudié todo. Lo invisible. ¿Verdad? Empecé a estudiar lo invisible. Que antes yo era muy escéptica. Y antes estaba... tenía como... ¿Viste cuando algo te atrae mucho y se ve que te da tanto miedo que por ahí lo tenés medio ahí a un costado y decís, no, bueno, esto no? Y al final terminé entrando en esa profundidad, en esa dimensión, para buscar respuesta quizás, para tratar de comprender un poco más. Bueno, siento que maduré muchísimo. En algún punto creo que no sería la que soy hoy si no hubiese pasado eso. Está todo ligado todo el tiempo. Porque sí. También el camino de tu hermana no se termina. Nosotros no podemos leerlo. Somos caóticos en leer el camino del iniciado que deja el cuerpo. Pero y también hay una cantidad de doctrinas que impiden, que oponen, que niegan, que prohíben. Pero en verdad desconocemos por completo cuáles son los andariveles del alma una vez que se sale del cuerpo. Sí, no tenemos idea. Hay algunos más perceptivos que están más en silencio y no se dejan contaminar por el sistema de control, y esas personas, que en general los niños son los más talentosos para eso, suelen estar en contacto también con los ángeles. No sé si ustedes se acuerdan la película de Wim Wenders, Alas del Deseo, que los niños son los únicos que ven al ángel. Cuando uno empieza como a percibir que en la obsesión de un creativo aparecen situaciones donde lo humano y lo que excede ya la tridimensión y entra en otro campo, y también tiene una vigencia y tiene una posibilidad de hacer contacto. Sé que tu nombre es un nombre árabe, sí. Sé que sos la primera mujer de la familia que se te ocurrió cantar. Empezaste en el Collegium Musicum cuando eso era una cuestión revolucionaria. Tus viejos, bastante mente abierta. Súper, para... Sí, yo tenía 3 años y medio y se ve que había visto a la maestra de piano en el colegio y les pedí ir a estudiar piano y me llevaron. Y después, bueno, hice 6 años con ella y después entré al Collegium. Y después me sacaron un crédito para comprarme el piano. Todas proezas que tienen que ver con la fuerza que vos tenés. ¿Y cuál fue la primera canción? ¿Qué intérprete con qué canción te envolvió? Vos cantás y tocás el piano. Sí. Y mira, yo la que primero me viene, que me conmovió mucho y dije, uy, no sé, algo me sacudió mucho, es Sinéad O'Connor. Sinéad O'Connor, en esa época del disco Nothing Compares to You, pero y del disco anterior, si no me equivoco, fueron canciones que me volaron la cabeza y yo dije, uy, qué hermoso. Y ahí empecé esta búsqueda de la cantautora. Como que hasta ese momento yo estudiaba piano, también cantaba, pero no se me había ocurrido entrar a estudiar canto. Y fue en ese momento que dije, bueno, voy a estudiar más focalizadamente la voz, y empecé. Empecé con Gachi Leibovich, una maestra que trabaja mucho la parte expresiva. Sí, conocemos a Gachi Leibovich. Sí. Además, todos los muy cráneos han aprendido a cantar con ella. Sí. Y porque son increíble. Artistas. Sí, los artistas sí, sí. Tienen esa manera de conectar. Cantanos. Bueno, vamos directo. Dale. Por favor. Bueno, voy a hacer Marte Gira. Millennium, la cantautora Sumaya. Marte gira fuerte sobre mí, llueve como lluvia de vapor. Ay, no sé para qué siempre vuelve a mí, no sé. Piano, piano tibio, Es exactamente ese trampolín que te dije que cuando te estábamos esperando y preparamos esta llegada tuya al Expreso, girábamos alrededor de este regreso de Sumaya, de tu nombre que significa nobleza, nobleza. Una palabra enorme. ¿Quién no anhela experimentar, ¿no? Eso en su proceder, en su sentir, en sus talentos? Sí. Porque también el talento tenía que ver con tu llegada. Como una niña de 6 años persevera en una petición a los 3 y sostiene todo un... Me imagino la casa, lo que era, una bandada de pájaros cada vez que sonaba el piano. ¿Cómo fue? En mi casa siempre hubo música. Mi mamá cantaba constantemente desde que estaba en la panza, cantaba. Y te cuento algo que te va a gustar. Una vez de grande, ya tenía, no sé, 20, me despierto de dormir a la mañana cantando algo con lo que había soñado, y mi mamá empieza a llorar, porque era algo que me cantaba en la panza y después me había dejado de cantar y yo nunca más la había vuelto a escuchar. Así que fue yo absorbí todo eso, absorbí también seguramente el deseo de mi mamá de cantar y no haber podido quizás hacerlo profesionalmente. Y bueno, así nací cantando. Le mandamos un abrazo, un beso enorme a Alicia, a Gandur, papás y mamá de Sumaya, que son unos seres hermosos. Gracias. Y bueno, y que apoyaron y sostuvieron y amaron a esta criatura que nos está ahora deleitando con su voz en el Expreso. Son sus alas también, ¿no? Como cada criatura va construyendo sus alas en el amor que siente y le da el impulso también. Una vez me acuerdo que una historia de cariño entre dos amigas en la que, bueno, una se muere y la que canta, la de las dos es la artista. Ella dice, ¿cómo voy a seguir? Porque vos sos el viento que impulsa mis alas. Sos lo que hace que yo vaya hacia allá, ¿no? Y sí. Tal vez esa imagen tiene que ver con tus viejos, que a pesar del dolor y la tragedia de perder un hijo, una hija en este caso, han podido convertir eso en también ser soporte de lo que es tu naturaleza, que vos sos la mayor. Claro, vos, sí. Así que cuando vos estabas en la panza de tu vieja... te cantó todas las canciones. Porque, viste, a veces el legado en el término del ser el primogénito tiene aristas que los que vienen después no lo saben. El primer sueño de esa mujer fuiste vos. Claro. Sí. Y esa canción que vos recordaste soñando ocurrió porque vos eras la primera que le habitó el alma. Me imagino el momento que saliste de su cuerpo, qué sé yo. Ese instante de alguien que canta. Sí. Y bueno, llevó las alas y el amor en la voz, ¿no? De esta madre que te cantaba. Me gustaría escuchar la canción de niña. La canción de niña no sabemos si se acuerda ahora. ¿Sabes me la volví a olvidar? La próxima. Es como que me vino y a los 2 segundos ya se había olvidado. Increíble. Sí, ¿y vamos a escuchar otra? Por ahí ella sí se debe acordar si la llamamos. Sí. Por lo pronto, Marte Gira va a formar parte, muy probablemente. ¿Esto es una influencia de la astrología, que este Marte que gira, o no? Yo cuando la escribí no tenía ni idea de astrología. Ah, no me digas, pensé que era parte de... ¿qué dice acá? Mi mamá está en Facebook diciendo que es Mimi, pero no, mamá, no es Mimi la que yo me desperté cantando, es otra. Ay, me encantó. Es otra, está en vivo. La que ella piensa. Besos, Ali. No la ubico yo. No. Son no canciones de libanesas. Era una canción, sí, de allá. No sé qué tiene, es lo que como qué entonación. Y si era Mimi, bueno, la tengo, te la muestro. A ver. Sí, por favor. ¿Existe que es Mimi? Bueno, entonces es Mimi. Entonces era Mimi, es una canción de cuna. A ver si me acuerdo los acordes, lo que hace mi que no la toco, pero. Un poquito. Mi, mi, ulueti, sariranami, sarirukil, aya. Mi, mi, anahmatil, wathiranami, watusriaun, aya. Por hacerle recordar, gracias. Debe ser esa porque me puso la piel de gallina hasta las lágrimas. Ahora vos tomás dimensión del poder que tenés, ¿no? Vos te das cuenta. Mucho no, es como que poco a poco me van llegando Sería mensajes. Importante que lo consideres porque recién siempre pienso en las personas que están del otro lado. Sí. No puedo evitarlo, yo veo que sos... Con Pablo, ustedes dos son dos criaturas amables que se aman. Vos tenés tu arte, tu talento. Pero yo no sé del otro lado, en qué rincón de la tierra, alguien estaba totalmente desolado y recién escuchó tu canción de cuna, Mimi, y tal vez por un instante se sintió en los brazos de su madre o pudo reconciliarse con una persona que no se pudo despedir. Y ese valor de la magia de poder rescatar a uno. Sí. A uno me produce una enorme satisfacción y que vos lo hayas hecho así con esa soltura totalmente natural, claro, con los errores que dijiste sí, era Mimi, no era Mimi, es maravilloso porque es una, estás donando en una gratuidad de Dios lo que Dios te dio. Es una cosa maravillosa. ¿Eh? Acá para hablar de sustentos y todo, tenemos que decirle a los radionautas que estamos, dele nombrar a Pablo. Pablo es, claro. Pablo Tiscornia es Pablo es mi marido. El marido de Sumaya. Y también se va a subir al escenario del Centro Cultural de la Cooperación, exacto, el miércoles. Que es un múltiple artista también. Bueno, entonces, maravilloso. Para los que múltiple. El día miércoles a las 21, antes de las 21, estén ahí por la calle Corrientes. Claro. En el Centro Cultural de la Cooperación, el 3 de julio a las 21 horas, está Sumaya con este nuevo disco. Algunas notas de mis seres, el algunas nombre del notas disco. De mis seres. Sí. Ya va a haber pasado el eclipse, así que van a poder. Es un show post-eclipse, sí, muy intenso. Sí. Va a directamente al momento en el que ya empieza la luminosidad del ser a manifestarse. Sí. No nos eclipsemos y el miércoles ya tranquilos podemos ir a escuchar a Sumaya. Descansemos, durmamos bien. ¿Sabés qué? Con respecto a esto, recibí un mensaje ayer muy, muy emotivo de alguien que me dijo que tiene dificultades para escuchar, pero que mi voz lo transportó a bosques encantados y fue como un reiki sanador. ¿Quién es? Fue muy, muy emocionante porque... Porque le llegó la frecuencia, o sea, fue maravilloso, la verdad. Vos te das cuenta que venís a... tenés otro candidato ahí. Estábamos hablando de que con que esta noche uno haya podido... Ya tenemos otro, hay otro que adhiere, que es muy importante, porque en general la gente que sufre y que siente mucho dolor y que está sola, no tiene la fuerza ni el ánimo para tomar un WhatsApp y llamar acá y decir, te estoy escuchando. Uh-huh. Sencillamente uno tiene la intuición de que tu voz está llegando a ese corazón, ese expreso llega a ese corazón y le estás dando la oportunidad de que por unos instantes se olvide del dolor que siente o... Eso fue lo que yo sentí cuando empecé a conocerte, aunque este es tu tercer disco. Sí. ¿Los anteriores en inglés te escuché, puede ser? El primero está en inglés, Secret, salvo una canción que está en español, o dos. ¿Por qué elegiste ese nombre? Porque también habla del corazón. Hay una canción que habla del corazón. Hay una canción que se llama Corazón, sí. Secret porque realmente para mí mostrar mis canciones... mis canciones son como mi diario íntimo y es como si... ¿viste? Abrís el candado y salen estas canciones. Son un secreto. Entonces yo sentí que estaba revelando y dando a conocer mi intimidad, mis secretos a través de mis canciones. Y Corazón justamente habla sobre transmutar el dolor, sobre llorar, llorar, llorar hasta que ya no existe más dolor y te elevas hacia otra cosa. No reprimir. No reprimir, sino llorar. Contener. Dice, y llora un poco más, y llora un poco hasta que... Duele. Hasta que le duele y después hasta que se siente bien. Me olvido mis propias letras. ¿Por qué tenés a Pablo que claro. Se Sumaya, ¿por qué pensás que la gente no le gusta que uno llore? Que las personas tratan de frenar esa. Es lo contrario de tu canción lo que pasa en la realidad. Mira, incluso a mí me pasa. Yo muchas veces reprimo el llanto porque digo, ay, no, ¿qué va a venir ahí? Es como, hay un pequeño reflejo de no querer que las cosas se muevan de cómo están, de tener miedo a qué puede aparecer atrás. Y en realidad no hay nada malo atrás, al contrario, hay liberación y es integrar una parte de uno mismo. Es volverse más grande, más completo. Creo que también hemos tenido una cultura que ha reprimido mucho la vivencia total y profunda de todas las emociones. Mm. Entonces había algunas en distintos momentos, de acuerdo a las modalidades de la época, que se viven con plenitud algunas emociones, otras no. Claro. La posibilidad de realmente estar, me gustó mucho esta canción tuya de que vas a explotar como era a veces quiero reventar. Que quiero reventar. A veces me puedo soltar. Qué maravilloso porque es una sensación es un poco... con la que todos podemos empatizar. Claro. Cuando no tantas veces queremos reventar realmente y no podemos darle voz a esa sensación. Un poco es el camino del artista también. El artista está adelante contándole a la persona común, a las personas que no podemos hacer esas piruetas de capacidades, que hay algunos asuntos que podrían ser liberados o que claro. Podrían producirse y que estaría bien que eso pasara. Sí. En algún sentido, el artista siempre está a la vanguardia. Por eso tienen ese lugar maravilloso que uno dice, bueno, viene Sumaya, sube al expreso un artista. ¿Qué quiero decir con esto? Que muy pocas cosas de las que hacen las rutinas de las personas se aplican a lo tuyo. No sé si tenés rutinas, no sé si te obliga tu profesión a hacer trabajos donde aparezca la rutina. Tengo muy mala rutina, o sea, soy muy mala para la rutina, pero a mí me organiza mucho internamente tener una rutina. Pero trabajo en mi casa, doy clases de canto, vienen pacientes para Flores de Bach, hago todo desde casa. También tengo otro trabajo administrativo, pero desde mi hogar. Y tengo horarios para los alumnos en los que tocan el timbre a tal hora, pero yo soy bastante desorganizada en ese sentido. Y sin embargo, cuando me organizo mejor, mis comidas, mis horarios, me siento mucho mejor. Bueno, nada, es algo personal, pero nunca logré trabajar 8 horas en una oficina. Tal vez no todos los seres necesitemos, o sea, yo tampoco nunca lo logré, creo, ya está, me doy. Yo trabajo como 20 horas en mi casa. No, es pero... que el tema de la disciplina interior, la disciplina que te hace ser un guerrero pacífico, un guerrero apasionado con respecto de las experiencias que nos atraviesan. No, la disciplina la tenemos porque somos muy entregados a lo que nos apasiona. Claro. El tema es que no tenemos rutinas totalmente... No tengo nada. No, si no hay rutinas. Pasión. Porque claro, modulares. Estamos teniendo en cuenta... No son patrones, sino que es un tiempo que le dedicamos... Irene Ross, por ejemplo, gente. Es una apasionada, que es la mujer más apasionada que conozco. Hay muchas... Es un caos, pero... Danzante. Dedica absolutamente, ves cómo realmente entró en Sumaya, en la música, sabe que cantaste en inglés. De forma maravillosa. Sabe más que yo, que te conozco. No, pero eso no, es mi manera de que vos te enteres que a mí me resulta sumamente importante que te hayas subido al Expreso con nosotras, fundamentalmente porque los radionautas siempre están esperando la sorpresa. No saben con qué le vamos a venir cada lunes. Claro. Y en especial... Yo tampoco. Esta hora de la medianoche es una hora que baja un poco la energía, la vertiginosidad, sí. ¿No? Esa cuestión de la manía que muchas veces nos tiene distraídos toda la vida. Y los horarios de las 8 horas de las oficinas también, se me ocurre que suplen muchas veces las pérdidas de objetivo y la pérdida de propósito y la pérdida de pasión. La pasión es un riesgo que muchas veces te deja sola. La pasión es una forma de ser que te pone en peligro, te expone, te obliga a un riesgo que no todo el mundo es capaz de sostener. Cuando vos te subas el miércoles al escenario con Pablo, que es un soporte importante, ese instante cuando vos empieces la primera nota, vas a saber, tu corazón va a saber que ya hay un regreso, pero que es un nacimiento. Sí. Que es un volver al lugar donde vos desconocés de vos misma lo que te va a pasar. Seguro, sí. Y ese acontecimiento amerita que nosotras desde la entrevista sepamos cosas, detalles, como lo que ha sido para vos. Acá yo tengo respuestas que vos les has dado a otros periodistas. Por ejemplo, les dijiste... Ay, ay, ay, a ver. Sí, les dijiste que... Algunas notas de mi ser tiene también temas inéditos este miércoles que viene. Este show, sí. Y que vas a estar con Pablo Dacal, Mario Zipperman, Richard Arce, Yalal Shoma, Andrés Damiani, Pablo Tiscornia, que es tu marido, y Román Peusner. Exacto. Todos ellos. Unos capos. Un montón. Y también hay otros, también hablaron de que te gusta Sinéad O'Connor. Y vos le dijiste a un periodista que tus canciones surgen de piano y voz. Y eso para vos es lo primero. Sí. Después la reconstruís y le agregás bajo, guitarra, batería, como que vas añadiendo. Pero que el momento de inspiración es ese instante donde estás vos, tu voz y el piano. Y el piano. ¿Así? Sí, es así. Desde siempre me acostumbré a eso y muchas veces me cuesta encontrar ese mismo momento. Porque es como que uno, no sé, a mí me pasa que me quedó grabada la forma en la que yo compuse mis primeras canciones. Es como una huella. Y entonces siempre necesito volver a esa huella para encontrar la puertita donde salen más canciones. ¿Y cómo es la y canción, esa canción? Esa, las notas de mi ser, ¿cómo es? No la escuchamos, ¿no? ¡No! Nos regala otra canción. Regálanos, por favor. Esta, bueno, voy a tocar un pedacito porque esta es como medio rara para hacer con piano sola. Bueno, ¿cuál querría si no? Pero te muestro, mira. Hoy quiero dar algunas notas de mi ser sin nada que hablar. Quisiera descubrir un nuevo modo de hablar. Hoy quiero dar algunas notas de mi ser. Sumaya en Millennium esta noche del Expreso cantando algunas notas de mi ser. De verdad que muy impresionante. Esa es una de las que más te gusta de las canciones. ¿Tenés canciones que te dan más ternura, que las atesorás más que otras? ¿O terminan siendo criaturas tuyas todas de idéntico amor? No, idéntico no. De este disco me gusta mucho Heavy Metal Song. Me gusta Se Enamoró. ¿Crees en el amor a primera vista? Yo me he enamorado a primera vista, sí. No sé si es... me ha pasado, así que sé que ocurre. Pero en esta canción hablo de que del enamoramiento uno no sale ileso. Siempre nos terminamos golpeando. Esto de idealizar al otro, de proyectar cosas propias, es un estado engañoso. Estás hablando de una diferenciación entre lo que es el enamoramiento y el amor. Y el amor, digamos. Claro. En esta canción hablo del enamoramiento y de varios golpes. También hablo en realidad de algo que después yo... Vos me viste con lo que me preguntabas de Marte Gira, que lo escribí, todavía no estudiaba astrología. Y esta canción también Se Enamoró. Ahora la puedo interpretar como muy neptuniana. Yo tengo Neptuno en 12. Y soy una soñadora. Entonces, le contamos a la audiencia, a nuestros radionautas, que Neptuno es la gente que nació bajo el signo de Piscis. El 21 de febrero, el 20 de febrero al 22 de marzo. Claro, Neptuno rige Piscis y es un planeta que te da mucha ensoñación. Bueno, y yo me caigo de esas ensoñaciones y me pego la pared, me pego la cara contra la pared, y esta canción justo habla, es bien literal, habla de eso. También dicen que es el amor incondicional, Neptuno. A mí me resultó gracioso porque vos, Marte gira... Es un, al contrario, es como la potencia de la fuerza de la vida, que no se detiene. Ese aprender que uno tiene que caerse y se tiene que volver a levantar. Sostener el deseo. Y además tiene que comprender que el destino del otro es otro viaje, es otro mapa humano. Estamos en la desnudez del amor. Después aparece la experiencia, como os decís, en el enamoramiento, los juegos de espejos. Esa cosa terrible que es enfrentarse con... Con la realidad. Con los espejos, además, ¿no? Sí, claro, también. Porque en el espejo miro al viejo loco que cada día piensa que es su día, dice el poeta. Y por otro lado... Un viejo loco que te aconseja cosas... Siempre sabias, siempre sabias. No sé si vos tenés al lado tuyo una percepción de vos misma que es la sabiduría que sos, que te va diciendo, no, Sumaya... Sí, Sumaya. Claro. Dale, seguí con ese. Vos empezás un acorde y ahí empezás a percibir que vas a hacer una canción. Sí, yo ya me siento al piano porque empiezo a sentir que algo va a salir. Está llegando. Y no compongo todo el tiempo. Tengo periodos y otros periodos de silencio en los que está acumulándose algo, ¿no? Como una vida que va a salir. Pero vos empezás a hacer un acorde. Y yo... Haciendo un acorde decís, amor mío. Sí, yo empiezo, claro, me sale todo junto. ¿Quién dijera? ¿Crees que componga algo acá? Sí, me encantaría. En el Expreso al Corazón, Sumaya, un tema inédito para nosotras, las navegantes de la noche. ¿Qué dijiste? Amor mío. Vamos a ver qué... Thank you. llama El expreso de esta canción. ¿Ves que estoy volando? ¿Ves que estoy volando? ¿Ves que estoy volando? Maravilloso. Qué momento. Bueno, muchas veces yo compongo diciendo cualquier cosa y después pienso qué voy a decir. Pero digo palabras así, sin ningún sentido. No, pero te están... Pero no puedo pensar en tantas cosas al mismo tiempo. Es un Neptuno maravilloso. Es un Neptunazo. No, pero además las estás encontrando porque los sonidos están asociados a letras que a su vez... Las letras tienen un encuadre, una dimensión, una cantidad de secretos, como tu primer disco. Como primer disco. Y, sí, otras veces sé exactamente lo que quiero decir y sale. Claro, vas hacia ahí. Claro. Otro momento es más mágico. Otro momento es más mágico. Estás más así, más estás mediúnica, estás claro. Baja. Exacto. Esta persona que vino durante toda la noche con nosotros se llama Sumaya. Regresa siendo una artista... como la han oído durante toda la noche, cantautora. Ella es la que ejecutó la música, es la dueña de esa música y es la dueña de esa voz y de esas canciones. Va a ser un show muy especial en el Centro Cultural de la Cooperación este próximo 3 de julio a las 21 horas. Nos quedaríamos toda la noche con... ¿Querés contar algo más? No, que en el show también se van a subir dos ex compañeros de mi primera banda. Vamos a volver a hacer un hit de los años del año 98, Noches Carmesí, la banda era Vincent Vega, y nos va a acompañar el saxo Lorenzo Pettinato. Hiciste un... Que tiene, no sé, 11, 12 añitos. Oh. ¿El hijo chiquito. De Pettinato? Sí, el hijo de Roberto. Ah, mirá vos, no sabía que estaba también en la Divino. Línea de... Sí, está tocando el saxo y música. Muy bien, sí. Ah, bueno, genio. Pero entonces quiere decir que vas a... Además de... Va a haber dos sorpresas con artistas con los que hiciste el primero... Sí. Que hiciste también unos videoclips. Sí, también. Los de Paraíso, son de ahí. Sí, sí. Muy bueno. Sí. Y además, este crío. Este chico se suma con esa canción de Vincent Vega. Sí. Y además los dos temas inéditos y un cover sorpresa con Pablo. Bueno, una celebración para Pablo es pero impresionante. Sí. Es el hombre de tu vida, Sumaya. ¿Lo pensaste así? Ya está, vos ya estás jugando. Re compañero. Estás jugadísimo. Re compañero. Si quieres me voy y opina libremente. No, quiero decir que se complementan mucho y se conocen Nos mucho. Nos conocimos en clases de teatro. Ajá. Con Carlos Gandolfo hace muchos años. Ah, mi hijo hizo la escuela con Gandolfo. Ah, ¿sí? Sí, se llama Lucio Cerdá. Ah, ahora ¿vos fuiste compañero? Sí. Yo no. ¿Vos sí? Sí. Qué bárbaro. Miren, este programa es una cosa increíble. Lamentablemente nosotros tenemos que irnos despidiendo, Carolina Marín. Bueno, tenemos el lujo, el honor de navegar con seres que nos son entrañables. Nos vamos a ir con un poco de tu música, así nos sacan del aire, pero por lo menos con la energía de tu corazón y de tu talento. Sumaya, gracias por haber venido. Dale, gracias a vos, gracias Caro. Llévanos directo al corazón. Y ustedes los volvemos a encontrar, no el lunes que viene, porque es la semana que tiene feriados, pero sí el siguiente lunes a la medianoche aquí en los lunes mágicos de Millennium en el Expreso al Corazón. Sumaya. Vivía librada de su fantasía, sintió la libertad segura de no estar dormida. Se puso su vestido nuevo, pintó su pelo más moderno, pintó sus uñas de rosado y comenzó el cortejo en sus ojos. El pasado no la dejaba sentir ni transmitir cuánto sabio. ¿Vas a enamorar? piénsalo, ¿sí? El expreso al corazón. El expreso al corazón. Sobre la palma.